casa tiene nueve muchachas guapas, el palacio de congresos y los coches de choque junto a la caseta detrás de la carpa. Nos encontraremos a la zona de María, mira como un niño subiendo a la novia, los chicos del barrio están fumando hierba, verdad que será de los populares. Bueno. El vino es más caro y repugna la fruta, la gomina en el pelo y las camisas de marca. Cuatro camareros siguen en la lucha, donde nos despacha un mojito cubano.